buena gente, especialmente las damas. Vayan preparándose. Pasadita la medianoche del viernes, llegamos nosotros a tu radio. Con buena música, invitados de lujo y la buena onda que nos caracteriza. Prendete a la Indie Rock 104.7. 104.7. Dale que arranca la noche intrusa. Hoy en la consola nos acompaña en lugar de Nico Besimenko el señor ya conocido por este medio, Diego Moyano. Bueno, gente, la verdad que estaba muy ansioso de volver a este lugar que la verdad cada día me hace más cómodo. Y bueno, tenemos un invitado de lujo esta noche. Como ya lo conocen a Juan, como el Meija, que se va a estar presentando este fin de semana en La Casona, en Rivadavia 641, con su tributo a Los Redondos. Y también tenemos un invitado de lujo, que parece que le gustó, digo, el señor Luciano Smith. Así que bienvenido nuevamente a la radio que nos viene a acompañar. Bueno, a los oyentes que están afuera de la ciudad, que siempre me mandan un mensajito, Le recordamos que el teléfono de la radio es 2983-542913. Y recordemos que en las redes sociales nos pueden seguir a través de FM Indie Rock y también por La Noche Intrusa 104.7. Vamos con el primer tema que nos estaban pidiendo el amigo Luisito. Como le digo yo, el Bruli nos estaba pidiendo algo de riff. Sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Mira quién se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasan a buscar. Jerry, y ella se dirá. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Hey, ya no mira bien. Hey, se cree que está bien. Hey, lo hace sin saber. Hey, subí a mi Guaturé. Mira los Mercedes Benz. Bueno, volvimos después de escuchar al fenómeno Carpo con Riff. que nos estaba pidiendo Luisito el tema. Parece que se va tempranito a dormir en una noche que no se sabe si va a llover, va a parar, pero bueno, una linda noche. Bueno, queremos recordarle a los oyentes y seguidores de La Noche Intrusa y FM Indie Rock que esta noche vamos a estar sorteando, como ya saben algunos, para el tributo de Los Redondos, dos entradas que lo vamos a sortear esta noche alrededor cerca de la una. Así le damos chance a los oyentes que se están uniendo ahora. Y aparte, un botellón, en realidad es un litro de cerveza artesanal Orejana, de la empresa Tresarroyense. Así que bueno, hoy vamos a cumplir con ese sorteo. Así que bueno, Lucho, algo para comentar, esperando los días ansiosos para el festival electrónico, ¿no? Lo agarramos de imprevisto. Me agarraste preparando el mate. Eso es importante, en una noche que te acompañen con matecito y charla de por medio. Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Así que bueno, acá estamos. Bueno, Diego, seguimos con un poco de música. Me encontré con algo. Cuando llegué yo digo, bueno, vamos a estar solo, pero no. La casona empezó el 2024 con cachengue, parece, el fin de semana, ¿no? Así que bueno, parece que después del rock and roll los vamos a bailar unos merengues después, ¿no, Lucho? Bueno, vamos con unos temitas y volvemos. Ciertas cosas. mañana, fugitivo se entrega, saltando en picada la mexicana, fugitivo se entrega. Pero no, no, mejor no hablar de ciertas cosas. Solo eso, vamos Diego, qué placer escuchar uno de los mejores discos, creo, ¿no? Como fue Despedazado, para mí, que lo escuché la primera vez en cassette, ya el tiempo que hace. Así que bueno, se estaba comunicando el famoso y reconocido Pitu, más conocido como el rey de la barra de cervecería céntrica, ahí en Hipólito Yrigoyen, así que nos estaba pidiendo algo de Facón. Así que, bueno, seguimos recibiendo mensajes, participando con las entradas. Chicos, hasta la una tienen tiempo. No duden en escribirnos. Y bueno, el teléfono de la radio es 542913. Y nos pueden seguir a través de la página también, como es www.fmindyrock.com.ar. Seguimos con Facón. Estás soñando que es mariposa. Ah. está soñando ser mariposa, pero su cuerpo es torpe para volar. La negra está soñando juntar estrellas, pero por más que intente no alcanzará. Será agua arriba abajo, sueña la negra, pero el mar está lejos, no va a llegar. Volaré con el viento hasta la montaña, el viento sopla alto y la deja atrás. Qué triste sueña la negra en su ventana, hasta que escucha un candombe sonar. El ritmo sube muy fuerte y ya la negra es mariposa, estrella, viento y mar. Al atardecer se va a trabajar, al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén, al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo. pasa de estación. Dice toma el tren, el tercer vagón. Me dio suerte ayer al atardecer. Pasa la estación y se toma el tren al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ay, ya ves. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Hasta la estación y se toma el Torza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal, Avenida Moreno 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide, instalaciones domiciliarias, reparaciones en general. Electricidad de obra, teléfono 2983-429833, 1 de mayo, 1050. LQ, muebles de melamina a medida, reparaciones varias, 2983-406755, presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros, Torrego 188. Pastelería artesanal Sergio Renacer, minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Bueno, acá volvemos ya presentando el acústico con Juan y Emanuel Fredes y Juan Meijide, más conocido como el Meija. Perdón la mesa, me emociono, Diego, me emociono. Así que nada, un placer ya recibirlos. Acá era un sueño que quería cumplir, Juan. Hola, estar Poto. Al lado tuyo y nada, escucharte y nada, darte la bienvenida a La Noche Intrusa. Hola, moto querido. ¿Y cómo sigue? No sé, tampoco sé tanto. Soy quilmeño. Bueno, sos quilmeño, sí, lo sabemos todos, ¿eh? Cervecero hasta la médula, ¿no es cierto? Bueno, acá. El señor es de Villa. Creo que yo soy de Villa, sí, una invitación, le hicimos una invitación y parece que le gustó. Creo que lo vamos a ocupar como camarógrafo. Así que cuéntenos, ¿cómo se preparan para mañana la gran noche? ¿Qué hablé él? Porque yo no sé hablar. Te agarra, te ¿estás cuidando la voz para mañana? Estoy cuidando la voz para mañana. Dale, habla. Que hable mi amigo, por favor. Bueno, Emma, bienvenido, muchas gracias, un placer conocerte personalmente. Muchas gracias por abrirnos las puertas y dejar que vengamos un ratito a contar qué es lo que va a pasar mañana. Estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, se viene un tributo a Los Redondos, local, algo que hace mucho que no pasaba. Para mí va a ser la primera vez, así que recién me preguntaba acá el médico si estaba un poco nervioso, le dije todavía no, mañana me voy a poner bastante nervioso. Pero venimos bien, estamos contentos, la verdad que estamos con muchas ganas de que llegue. Bueno, eso es lo importante, que se sientan bien, se sientan motivados, nada menos que como es una banda histórica de Los Redondos, y creo que como que te obliga a no tener un mínimo margen de error, y creo que todos pasamos por esa etapa de escuchar Redondo. El que no escuchó Los Redondos, pues creo que no sé, pero creo que todos pasamos por Los Redondos. Yo me acuerdo de una de las primeras bandas que yo escuché de rock nacional junto a Ataque 77 y Mi Perro Dinamita. Y cuando tuve el placer de verlo en Olavarría y escuchar ese tema en vivo, es como que... ¿A quién te cruzaste en Olavarría? Y siempre me cruzo a mí, boludo. ¿A vos? ¿A vos? Y no me acuerdo. El viernes, sí. Así que bueno, siempre te cruzás con gente de acá de Tres Arroyos. Creo que, y bueno. Estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Así que bueno, chicos, la verdad, les deseo lo mejor para mañana. Vamos a estar presentes haciendo el aguante. ¿Estás seguro que vas a estar? Vine. ¿Cuánto hace que estuviste acá? Hicieron también... Antes de la pandemia fue... ¿Redondo? Sí. ¿7 años ya? Sí. Estábamos haciendo sumo últimamente. Sumo. Perdón, ¿el último fue 2017? O 16. No, 17. 17, 2017. Sí. Acá lo hicimos nosotros. Claro. Con Daniel, 2016. ¿Qué era? Yo no estaba, no existía ahí. No estaba en los planes. No, ¿eh? ¿Viste cantar? ¿Cantando invitado? En 2017 canté un tema de invitado y vine apoyo moral. ¿Te acordás que dijiste la primera vez que cuando te bajaste? ¿Qué dije? No me acuerdo. Que se sentía raro porque no había tenido guitarra, entonces no sabía qué hacer con las manos. Claro. Él es guitarrista cantante. Sí. ¿Entendés? Entonces, como que hacía. Me faltaba algo. No sabía qué hacer. Un miedo tenía. Encima estaba lleno ese día la casona. Sí, yo soy al revés. Si me pones una guitarra, me trabo para cantar. Sí, ¿no? Es que algunos dicen... Por eso nos complementamos. Claro, algunos dicen que no es fácil coordinar cantar y tocar. Es re difícil. Yo directamente no puedo hacer ninguna de las dos cosas, pero bueno. Así que bueno. Bueno, veo que estás preparado, Emma, para cantar algo. A ver, ¿preparaste algo? ¿Prepararon algo? No preparamos absolutamente nada. Le iba a preguntar qué quiere que toque. Esa, ahí está, güey. ¿Cuál? No, mira, ¿te acordás? Venimos a cantar temas de otra banda. Esa estrella. Dale, ¿querés esa? ¿Vamos con esa? Vamos con esa. Mordí el anzuelo una siempre una ilusión. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Ya fue por fue mi único héroe en este lío, la más linda del amor que un tonto ha visto soñar, metió mi rock and roll bajo este pulso. Para romper el hielo en este viernes con gusto a sábado, como digo yo. Mirá el tema que puso Diego. Sí. Diego de tremendo. Y Diego de los quisiera escuchar. Pero ¿por qué está Diego? ¿Por qué está Diego? Diego, le vamos a contar, como a Juan, como a Emma y a los oyentes, que Nico parece que cayó con un estado gripal. Así que bueno, Eso le pasa por trabajar. ¿Vos decís que Nico tenía miedo porque venía un quilmeño? No. Yo creo que sí. Se sintió presionado, pero ¿yo qué soy? Soflamiento. Un poco de humo para esta noche, para cortar un poco la rutina. Un saludo muy grande a Nico. Colega de las pizzas. Terrible, ¿no? Yo, ya vamos a hacer un ping pong. Ping pong de preguntas. Olvídate, lo vamos a hacer. Y vamos a sumar, ¿sabes a quién podríamos sumar? Al Silver. A Mestoy. No, al Silvestre. ¿Un 2 contra 2? Ah, bueno. Ah, Quilmeño, claro. ¿Eh? Ahí va, un 2 contra 2. Sí. Es buena. Es buena esa. Sí. Para que no nos agarren de contra, ¿no? Así que bueno. Terrible. Y cómo sonó la viola. Así que bueno. Espero que los oyentes que nos estén sintonizando les guste un poco. La idea del programa también, más allá. Que por ahí lo hacemos un poco de hobby, joda. También darle la oportunidad a los artistas desarrollenses, que hay varios, y darle su espacio también, porque para que también muestren su talento y nada. Y bueno, es mi humilde opinión. Así que bueno, queríamos venir a tu programa, Moto. Aguante tu programa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vine un día a visitarlo a Leo Grilli. Leo, te mando un fuerte abrazo, que dijo que iba a estar escuchando. Así que bueno, nada. Me estoy dando el gusto, Leo. Mirá, acá estoy, Leo. Con Meija, nada menos con Emma. Aguante Malas Capas. Malas Capas, sí. Baterista de Malas Capas. ¿Eh? Sí. Así que bueno, nada. ¿Algo más? Leo era el de la famosa anécdota esa, ¿no? ¿Cuál? De que lo andaban buscando y se entró a la fila del corriente y salió tocando. Puede ser. Estaban todos arriba del CD y no aparecía. ¿Ese era Leo? Capaz, ¿no? Rolo, uno o dos era. Pero faltaba uno. Faltaba uno, ¿eh? Y entró así, ahí salió tocando. Un capo. Un grande. Sí. No, invitar a la gente mañana a 22:30, acá en la sala grande, en la sala de atrás de la casona. Vamos a repasar temas de casi, no sé si no te digo todos los discos, pero. Sí. Hay bastante, hay una amplitud bastante importante. Van a escuchar los clásicos conocidos y alguno que no se haya tocado aún. ¿Algún inédito? No sé si inédito, pero sí que no hayan tocado los chicos en las anteriores presentaciones de. Está bueno. Y renovando un poco. Y bueno, y decir quiénes son. Somos nosotros dos y hay más gente con nosotros. Más gente. Exacto. Eso iba a preguntar. Diego Canosa en bajo. Santa Benítez en la batería. Pato Rivolta en la guitarra. Y el Turco Yema en el saxo. Con la producción de Timmy McKern, criado Pituzas y. Tremendo. El sonido a cargo de Ari Griar. Una eminencia. Una eminencia total. Que no puede faltar. No puede faltar. Tal cual. Así que le mandamos saludos. Ese es el equipo con el que salimos a la cancha mañana. Terrible. Vamos a ver si salimos, si ganamos, empatamos. O... ¿Salen a buscar el partido de movida o la idea es ir. Tranqui. Moviéndose, levantando a menudo que pasa. La táctica la armó acá el señor, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ella fue con la pizarra el otro día, dijo que íbamos a ir a jugar, todo, sí. ¿Y sí? Sí, él armó todo, así que. ¿Va a hacer algún sorteo? Van a salir. Me dijeron que venga porque para hacer un sorteo. La idea, sí, bueno, estamos jugando con los oyentes. Bueno. Y los seguidores de la radio, que por cierto, hay muchos seguidores. Quizás que no son del estilo de andar por ahí mucho con el WhatsApp, pero sé que por ahí por la ciudad, la zona, o algunos que están fuera del país también, que nos siguen por la página, son seguidores de la radio, fieles. Así que bueno, la idea es también darle la posibilidad a los oyentes, y gracias a ustedes, dale. En sortear dos entraditas. Así que bueno. Después del corte, vamos a estar sorteándola. Perfecto. Vamos a decir a la gente que algo que nos pidió acá la organización. Que mañana, bueno, quienes hagan sorteo, mañana presentan su nombre en la entrada y van a pasar. Buenísimo. Gratis. ¿Sí? Listo. Correcto. Y no traigan bengalas. No. Post Cromañón no se usó más bengalas. Así que bueno. No sé. No sabemos. Yo el otro día. No. ¿Qué ibas a decir? No, que. El otro día en el botino había una fiesta de un solo lado. Digo, había bien. ganas. No, mentira, nada, nada. ¿Y qué pasó? Perdimos, sí, perdimos. Ay, bueno, perdimos, listo. Perdimos. No hay mucho para acotar entonces. Perdimos. Normal. Sí. No, ya le complejo a usted. Bueno, van a tener la revancha, muchacho, por los porotos. Acá somos todos ricoteros. Es lo que importa. No importa la bandera. Como dijo la renga en un recital, el rock and roll no morirá jamás. Exactamente. Así que, ¿vamos con otra? Vamos con otra. Dale, ¿qué hacemos? Ahora sí, no tengo ni idea. Ropa sucia afuera. Bueno, ¿vamos? ¿Te gusta ropa sucia, Diego? Vamos. Clavado un tango que ocultamos mejor del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia afuera. Ahora mismo, ropa sucia afuera. Andas dando guerra y temblas, gastándote en relámpagos. Tu estómago gruñe como enjaulados. Ropa sucia afuera, ahora mismo. Ropa sucia afuera. Tu gracia mete miedo, mi amor. Dejo de beber tu licor que huele a tormenta. De viejo estilo, donde usas los dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia afuera. Ahora mismo. Ropa sucia afuera. Ropa sucia afuera, ahora mismo. Ropa sucia afuera. We'll be right back. Estamos a pleno. Creo que le pegamos derecho, ya fue. Nos quedamos hasta mañana. ¿Eh? Sí, amor, hoy no vuelvo, no me esperes. Yo sé que me estás escuchando. Te va a matar, Carmen, bueno. Mi prima Carmen. ¿Vos decís? El que se estaba comunicando, me estaba mandando un WhatsApp. Adrián Noijide. El Keto, tu suegro. Vos le podés decir, yo le tengo que decir suegro Adrián. El Keto para los amigos. El keto. Así que bueno. Nada, mandar saludos. Ahora después vamos a pasarle un temita a él. Así que bueno, Keto, te esperamos por Rivadavia 641 mañana, para bailar unos rock and rolls. Así que bueno, vamos al corte. Vamos a dar unas publicidades. Y pronto después del corte venimos con noticias que nos estaba pasando Nico. Te mando una fuerte abrazo y espero que te recuperes pronto. Así que después del corte volvemos con más noticias. Buena gente, especialmente las damas. Vayan preparándose. Pasadita a la medianoche del viernes, llegamos nosotros a tu radio. Con buena música, invitados de lujo y la buena onda que nos caracteriza. Prendete a la Indie Rock 104.7. 104.7. Dale que arranca la noche intrusa. Porque este es su rock and roll. Mauro Irastorza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal. Avenida Moreno, 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide. Instalaciones domiciliarias, reparaciones en general. Electricidad de obra. Teléfono 2983-4298-33. Primero de mayo, 1050. LQ, muebles de melamina a medida. Reparaciones varias. 2983-40-67-55. Presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros. Torrego, 188. Pastelería artesanal Sergio Renacer. Minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Bueno, acá estamos entre charla, mate. Y bueno, acá estábamos charlando fuera del aire, porque estaba hablando con Nico. Estábamos hablando de básquet, los resultados que hubo con el básquet. Así que bueno, después vamos a charlar con Nico. Como es, estábamos charlando el tema de las anticipadas, era hasta hoy viernes y en puerta. Me consultaban, ¿saben el valor? En puerta la entrada va a valer 5.000 pesos. Anticipada fue, arrancamos con una tanda de 3.500, después subió a 4.000, que finalizó hoy viernes, finalizó la última tanda de anticipadas y mañana solamente se consiguen en puerta a 5.000. La verdad que se vendieron muchas anticipadas. Pasamos las 100 anticipadas. Bien. Estamos casi pisando las 150 anticipadas, nada más. Así que mañana le recomiendo a la gente que venga tempranito con porque tiempo, con su vianda. Y porque así se puede escuchar unos temitas que va a pasar Diego. Sí, obvio. Sí. Va a haber DJ previo. Sí. Va a estar Diego Moyano acá, que lo tenemos acá pasando unos temitas antes y después del show. Nos olvidamos de nombrar a Flor Bruno. Va a estar Flor Bruno con algunas banderas, okay. y alguna colaboración en la parte, se dice estética. Sí. En la parte de escenografía. Escenografía. Ahí está, Flor Bruno va a estar con sus obras que van a estar expuestas. Va a haber sorteos, creo, también mañana, así que nada, va a ser una linda noche. Linda noche, distinta. A partir de 10:30 se abren las puertas, empiezan a vender las anticipadas, recomendamos que venga temprano. No sé cuántas anticipadas en puertas. No sé cuántas entradas se van a vender. No sé cuál es el tope que tenemos, así que por si las dudas vengan temprano, porque me parece que se va a llenar. Yo creo que sí. Por lo menos los últimos tributos que he venido, y cuando están los redondos, es como que se potencia la gente, ¿viste? Y nada, y vienen, como decía, de distintas generaciones, y el solo hecho de escuchar temas de los redondos, ¿me entendés? Como que uno vuelve a su adolescencia, a su pasado, ¿viste? Como que le da gana de una mini misa, así que bueno, yo creo que la van a romper, muchachos. Gracias. Tienen gracias, con qué. Gracias, así gracias. Que nada, a ir con todo, con los tapones para adelante. Mira, nos preparamos para que salga todo lindo. ¿Cuánto hace que estamos ensayando, May? 3 meses. 3 meses de ensayo. 3 meses. Así que imagínense, 3 meses de ensayo, todas las semanas. Están viendo un tema de los Guns. ¿Están viendo un tema de los Guns? Estaba viendo, sí. ¿Quién pide un tema de los Guns? De González Catán. De González Catán. En colectivo. A la cancha de Boca. Me acordé de Sabina, qué crack. Perdón, me fui. Pero no que hagamos nosotros un tema de los Guns, sino que pongan un tema de los Guns. Sí, sí. Bien. A la radio. Un oyente. Medio difícil, Yukul May. No, sí, no. ¿Se imaginan jiji en inglés? Mira. Si no está George Senegal, yo no lo toco. Sí. We fall away, my will now to you. Cause I need you, need I'm going to. Cause I need. Call me my eyes. But your way, you're all I am. It's a rain in a cookie tongue, it gets nothing down. And then you call me mine. Mira, te la saqué de la galera, yo. Los oyentes pidieron You Call Me Mine y lo tocamos. Yeah, vos lo querés, vos lo tenés. Acá, en vivo. ¿Qué más querés? ¿Eh? ¿Algo más? Ahora vamos a ir con el sorteo. ¿Qué está escuchando? ¿Uno de la renga pidieron? Nada, mentira. Creo que... una gana de cantar. Buena ruta, hermano. ¿Tiene un tema de la renga? ¿Por qué no? ¿Algo de Las Pelotas? Las Pelotas, qué buena banda. Compartimos el gusto con Diego con Las Pelotas. No, pará. Yo sé. Algo de Arlequini. Dale. Ah, ¿te suena Arlequini? Emma, ¿te suena? Sí, sí. Bueno. Para que te cante, ya sé. Ya sé, mi tema de Arlequini. Dale. A ver si adivinás cuál es mi tema de Arlequini. No. Qué honor tenés, moto, qué honor tenés hoy, eh. Un rasgo en tu rostro me vio diferente y mi atención siempre iba juntos. Tengo el pecho inflado y mi corazón. Seguro hay sospechas de mis ojos locos, aunque ya trate de irme de ahí. Pero las cuevas. ¿Y será que sos mi filosofía y el tiempo me dará sabiduría? Sabrás quererme, algún día romper el enigma y por siempre viajar. Y una tarde de agosto, ojos mirar, tus ojos mirar, tus ojos. Arrogante Arlequín. Terrible. Gracias. La verdad, hicimos un 2x1. Redondo y Arlequín. ¿Qué más quiere la gente? Mirá, decime, mirá, mirá, ¿qué más? ¿Qué banda este, eh? ¿Qué banda este? Se viene lo nuevo. Diego, ¿qué opinas vos? Te sorprendí, ¿viste? ¿Viste? Tenía que jugármela con un programón, sabiendo que iba a estar el jefe. Así que bueno, acá estamos. Con ustedes el tratando jefe. De ponernos la 10, ¿eh? Che, ya que estamos, aviso. Ahora se viene lo nuevo de Arlequines en junio. Nueva canción. Nuevo videoclip. Así que prepárense porque hay un actor que no sabe lo que es. ¿Hay fechas? Fechas por ahora no, estamos grabando el segundo disco. Estamos en etapa de grabación constante. Lo único que puedo decir es que va a estar muy bueno el segundo disco. No porque lo hagamos nosotros, sino porque realmente está lindo. Así que estamos muy entusiasmados. Ya que te tengo acá adelante, sí. La rompieron acá en Tres Arroyos, la verdad. Muchas gracias. Chiquitita la dije. La verdad, unos grosos, sonaron muy bien. Y bueno. Ya volveremos, ya apareceremos por ahora. Vamos a esperar. Seguramente para fin de año haya novedades acá. Buenísimo. Esténse atentos. Aprovecho y meto el chivo, ¿viste? Tengo que hay que hablar de tu banda. Idea, tenés que estar orgulloso de tu banda. Programa, obvio. Música, noticias, charla, distensión. Nada. Es la idea, muchachos, es la idea. Que la también idea. La gente bien. Se informe también. ¿No es cierto? Seguro. Así que bueno. Un golazo, un placer. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Dale, dale, dale, dale. ¿Cómo nos sale? Dale, dale, dale, dale. Somos la contra de tus pensamientos. de la mirada con rencor que nos guardas, de esa canción de acordes rancios en tu mente, del pobre corte estallado en un papel. La vida pasa como un tren sin detenerse, en las paradas maltratadas sin cuidar. Por eso mosca que una chance siempre tiene, en las personas que lo quieren de verdad. Vayan preparándose. Pasadita la medianoche del viernes, llegamos nosotros a tu radio. Con buena música, invitados de lujo y la buena onda que nos caracteriza. Prendete a la Indie Rock 104.7. 104.7. Dale, Carlos. Estamos a pleno. ¿Escucho ese fondo? Nah, fa. Tremendo Guns, bueno. De los mejores temas de los Guns. Yo creo que sí. Aparte, se te viene la película de ese chabón que se le tiraba balazo y... Terminator 2. De vuelta, sí. John Loco, terrible. Vos reíste de Skynet. Bueno, acá, hicimos el sorteo, muchachos, y queremos dar los ganadores. Meija va a decir el primer ganador de la entrada. Al primer ganador, Luis Laurie. Y el segundo ganador es... Mi amigo personal, me pongo... Es tarde para llamarlo. No. Yo tengo el teléfono. Llámalo, por favor. Es un... A ver. Ah, si lo llamamos a Chaca en este momento, debe estar durmiendo. ¿Vos decís está durmiendo? ¡Qué grande el Chaca! Es más, me escribió, me enteré que tocan. Nah. Qué grande Chaca. Bueno, no sé Chaca, no, moto. Sí, lo invité, un día lo invité. Esto, invité a Juan Fútbol 5. Sorteo llamada en vivo. Esto es llamada en vivo. Llamada en vivo. Está sucediendo en vivo. Tiene que decir hola, Martín. Bueno, puede fallar. No, me atendió el contestador. Ah, tenía que decir hola, Martín. Hola, Martín. Sí, hola, si no, Susana. No valía, ¿o no? ¿Eh? Hola, motoneta, ¿o no? ¿Eh? Así que bueno, recordamos Luis Laurie y el Chaca, más conocido como el rompehuesos. Luisito Laurie es fanático de la renga, me parece. Sí, y de Villa del Parque, dicen. Sí, sí, sí. Ah, muy fanático. Así que bueno, felicitaciones a los ganadores. Y bueno, ahora después, en breve, vamos a hacer el próximo sorteo, que es un litro de cerveza de cervecería. Y anotame, sí, pero ya terminó. En el concurso, no sea para malo. Para el próximo. Bueno, listo, listo. ¿Eh? Para el próximo. No podés llamar todos los viernes igual. Para el... Bueno, ¿qué tenías para ofrecer a la noche intrusa? ¿Qué dijiste? Yo nada, no tengo plata. Pero no dijiste que ibas a hacer un sorteo. ¿Eh? Ya le hicimos el sorteo, dos entradas. Pero no, pensé que una pizza. No, pero una pizza más adelante, déjame. Una empanada. Bueno, bueno, para la próxima. Claro. ¿Eh? Bueno, bueno. Bueno. ¿Qué quieres que nombre a Pizza Ro? No, que no me cobra. Bueno, ¿A qué nombraste? Pizza y Rock. Ah, ¿dónde queda el teléfono? ¿Te acuerdas cómo era? La Menor y Sol. ¿La Menor y Sol? Sí, ¿te acuerdas? Pizza y Rock. Pizza y Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Oh, Pizza Rock. Oh, Pizza Rock. Qué buen tema ese. ¿Sigo? Movie la fire. Son of peace, this no disgrace. No, I could help you any out. No. Oh, peace and love, peace and love in Babylon. Oh, peace and love. Little people will live life, will live homes, will live rights. We get up, we gonna tide. To Babylon. Oh, peace I rock. Bravo, tremendo. Aprovechamos que fue el cumpleaños de Luca. Tal cual. Tal cual, hace unos días, dos o tres días atrás, ¿no? Fue el cumpleaños de Luca. No, no nos vamos más, moto, nos tenés que echar. Diego, ¿avisaste que volvés mañana? Bueno, a las 2 nos vamos. A bailar unos merengue, ¿eh? Bueno, queremos recordar que están pidiendo hoy un tema de los Guns. Un oyente de González Catán. Así que nada, para que vean que no solamente los oyentes son tresarroyenses. Muy bien. Hay distintos puntos del país. Tengo un amigo que se le complica ahora el horario porque dice que es muy tarde a las 2. Porque el tipo se levanta a la mañana, el sábado, se va al gimnasio. Digo, pero bueno, hace un esfuerzo. ¿No es gimnasio un sábado? Un sábado. Déjame comprar un sueldo. ¿Puedo? Voy a presentar el tema. Bueno, quiero presentar el siguiente tema de los Guns N' Roses. desde el disco Appetite for Destruction del año 1986, se llama Paradise City.

ya lo hiciste. Vive solo hoy. Hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria. Claro, te digo que este es el mundo del hombre. Después de escuchar un poco de música relajante, volvemos acá con estos personajes que la verdad fue un recontra placer, encima escuchando temas que vinimos que hace rato no escuchaba, ¿eh? Terrible, y que pudiste venir, ¿eh? ¿Y ahora cómo te saco? No tenía casi vine, güey. Hablando casi. Un loco que jugaba en Nintendo. Pero no te dejaron, yo me parece, ¿o no? No, sí, sí. ¿Te dejaron? Sí, sí. Ah, bueno. Un loco que había jugado de nuevo en Indio Rico, algo así. Ah, sí. ¿Viste que te escucho? Diego. Te escucho. Ni hablar. ¿Con? Sí, me escuchás. Es recíproco. Porque sí, el ¿no? Lunes, el lunes vos te portaste bien conmigo, te teniste una terrible. Terrible, sí. Que por cierto te dije, me trajo suerte. Porque bueno, algunos no saben, porque yo corro virtualmente en el simulador. Pará, que suba esta parte, que suba esta parte. Mirá. Ah, y palo. Ah, mira lo que es esta parte. Mandale, mandale, mandale. Esa batería setentosa, ¿viste que sonaba? Porque sí, estaba microfoneado distinto. ¿Y la viola? La viola bien rota, hermosa. Natural. Bien natural. Tal cual. Sí. Esto bueno. Es Génesis. De Box Day. Casualmente, no sé si viene al caso, pero bueno, quiero comentarles. Hablaba en casa con mi jefa que como que está volviendo el tema de los discos de vinilo. Sí, ojalá. Sí, estaba viendo ayer el programa que yo por ahí engancho por YouTube, Mega, perdón que lo nombre, pero El Bordo está presentando un disco nuevo, se presenta ahora, en el Luna, creo. ¿Fuiste a ver al Bordo cuando vino a tocar acá? No, estaba trabajando en una pizzería. Acá en Rivadavia, me quería morir, boludo. No, me quedé remanija. La gastronomía es media esclava. Sí. Y sí, es lo que tiene. Así que bueno, no lo pude ver. Y estaba presentando el disco nuevo y viene con un vinilo. Está muy en auge de vuelta. Está bueno, sí. Está bueno que vuelva. Mirá cuando saque el vinilo de Arlequines. ¡Ah! ¿Eh? Tremendo. ¿Eh? O por qué no. Ojo. La banda del Meija. No, pero ¿qué? No. Te tiré un nombre. Me tiré un nombre. ¿Sí? Soy buen intérprete, no sé si soy un buen compositor. No. Sí. Puede ser en lo que estoy escribiendo, puede ser. Puedo ser buen intérprete y mal compositor. No, nunca escuché una composición tuya. Por eso. Un amigo me dijo, Martín. No es tan difícil componer igual. Digo por alguna mental. Por ahí crear un poco posea. Por ahí no podés escucharla, pero la podés comer. a la composición. Entonces, ¿ves que sos un autor? Sí, de actor. ¿Sos un autor? Componés con el chat GPT. Tremendo. Es artificial, claro, ya fue. Mirá, me están hablando por la cucaracha. Así se dice, ¿no? ¿Qué dice, ven? ¿Qué dice? Cucaracha. No, le digo que componga con el chat con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Claro, ya fue. Pero la inteligencia. Nos van a ganar. Yo sé que nos van a ganar. Sí. ¿Vos decís que Terminator fue una predicción? Más vale. Se adelantó. A lo que iba a venir. Oh, tremendo, ¿eh? ¿Una pistita para mañana eso? Nah. Esperan. Bueno, yo voy a venir. Pero estoy contento que tocamos mañana. El cierre no va a ser el cierre que pensás mañana. Quizás sea un intervalo a un próximo show que por ahí se puede dar, ¿o no? Tranquilamente. Así sí, podría que, bueno, pasar. Un enganche. Y ahora puede salir un enganche. ¿Un 2x1 no sale ahora? ¿Un 2x1? ¿Qué les parece? Hacemos un 2x1 mientras armamos. Pará, de ese disco se ve con esta un motorcico. De Neusa Negast. ¡Ah! ¿Viste que vos, bueno. Gran banda Neusa Negast, banda de reggae platense. Tuve el agrado de conocer a varios de los personajes de ahí. Le mando un saludo a Charlie, el saxofonista. Gran gente. ¿Qué pasa, Diego? Había un músico de tres. En ese disco toca mi amigo. En ese disco con. Ah, claro, con Señor Tomate. Con Señor Tomate. ¿Quién dice? Neusa, hay un músico que ahora es sonidista, tipo, como si te digo. No va a salir el actor este que hace el programa que viaja por el mundo, che. Ahora lo juego en Instagram. Bueno, gran banda que tuve la oportunidad. ¿Qué hacemos? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál tengo que hacer? ¿Cuál de todas? La que te dije segunda. ¿La que está en re? Es la que está en re. Las dos están en re. Vamos con ese 2x1. ¿2x1? Para que ensayamos una sola. Y después volvemos. Dale. Y hacemos el sorteo de la cerveza artesanal. ¿Qué les parece? Listo, dale. ¿Vamos? Vamos. Sufriste con... Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así y no. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres virar maniatado, quieres faulear y arremolinar, oh no. Me disto acrobacias y saltas tus secretos. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas baila. Y por tu soledad. Tremendo. Esa guitarra quiere seguir sonando. Tremendo, la verdad. Tremendo. Bueno, estamos. Vamos, muchas gracias. Nos vamos. ¿Nos vamos despidiendo? Bueno. Bueno, un placer, la verdad, un placer, Emma, Juan, poder compartir una noche. Que sea una noche de muchas noches. Así que nada, las puertas de la Indie Rock siempre abiertas. Bueno, los esperamos mañana, los esperamos a todos. Obviamente. Hoy, 22:30, apertura de las puertas. Exactamente. Así que bueno, los ganadores tienen que presentarse con el DNI. Exactamente, decir su nombre en la puerta y, bueno, y disfrutar del show. Gracias por la invitación y la verdad ha sido un placer para nosotros estar esta noche aquí. El placer fue mío, junto a Diego, que fue un placer poder compartir una noche junto a Diego, que tantas tardes y noches escuchando la Indie Rock y nada. Diego me grabó mi primer CD. Ah, ¿sí? Uno de los primeros CD que tuve me grabó Diego en la Indie Rock de Pellegrini. Un compilado de punk. Tremendo. Qué temazo le dije. Aparte se lo dije, le dije yo. Quiero No Effects, quiero Bad Religion. Ah, estabas en una época de punk. El disco ese que estaba buenísimo, de Joey Ramón. Ah, bueno, Don Morris Bandit. Che, hablando, recién hablábamos de Leusa Negas. Cuando se separa la banda, queda Adrián Negas, que era el cantante. Sí, Adrián Negas. Y los músicos locales que participaron fueron Joaquín Pérez, saxofonista, y el Cacha Pérez. El chabón estuvo con Messi haciendo sonido, con Marley viajando por el mundo. Groso, o sea, está a otro nivel lejos. Y Joaquín Pérez ha venido a tocar a la casona muchas veces. Recontraeroso. Sí. Y hoy vi, estuvo en Trasarroyos del Vice, un amigo mío del Vice. Vice Conte. Tremendo, tocando. Es verdad. Otro ricotero. Bueno. Y a los Redondos los pude ver en Tandil, el año 97. Cuando se suspendió la barría. Claro, se suspendió la barría. Tremendo. Tanto al pedo, ¿no? No, ¿cómo que al pedo? Yo no llegué a ver a Los Redondos, no llegué a ver a Sky todavía. Son muy pibes ustedes, boludo. Me hubiese gustado igual, me hubiese encantado. A Sky lo voy a llevar a verlo, toca seguido. No, sí, yo a Sky lo quiero ir a ver. Así que estoy esperando acá que... Dos veces fui, la primera vez quedé con un daño en los tímpanos. Y de ese día como que quedó sensible... oído, ¿viste? Tocó en Independiente, creo que era en Tandil. Mañana el DJ va a pasar temas de Sky antes de que toquemos. Yo lo que valoro, la humildad del tipo. Para la edad que tiene, el tipo se sube. Gracias. No, no, no. Pero estamos hablando de el Flaco Sky, ¿no? Perdón. Humilde. Tengo 35 yo, boludo. Lo cruzó en la calle. 35 de. Percibido. 35 para. Como pisero. No. Pisado. Pensé que me iba a decir que el campeonato no tenía 35. No. Dale, gastame, gastame. No, no, ya no me acuerdo. Lucho, ¿me ayudó? ¿Cuánto? ¿38 o no? Que Lucho también es de Uruguay. ¿Estás Huracán acá? ¿Vos qué de qué sos? El último se lo ganamos a Nacional. Del decano campeón, bien. Y bueno, ¿qué va a ser? Clásico de ustedes también. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos, Moto, nos vamos, bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos, vamos a hacer sorteo de la cerveza. Un litro de cerveza artesanal de Orejana. Si se la gana Gonzalo Urrutia, que convide. No, en serio, que convide, que no sea egoísta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido al mundo de la noche intrusa. Se unió ayer o hoy, creo. Sigue ahí por Instagram, así que bueno, saludos. Y estuve hablando con Mariano, me estoy. Marito, Marito. Va a venir mañana a comprar una entrada. ¿Ah, sí? Mirá, firme. ¿Eh? Era. Era, qué bueno. Vamos ahí con Teo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sale? Y el ganador es. El Irra. Islam. Va a venir mañana. Felicitaciones, Israel Barrio Nuevo, ganador de un litro de cerveza artesanal. Así que después me comunico con el ganador. Tiene que pasar por el local. Bueno, gracias por participar. Y bueno, espero que. A ver, Púa, para el público no. Podemos estancar. Ah, yo canto, no tengo Púa. Ah, perdón. Sí. Puede ser que los que compraron la anticipada entran en el sorteo de. ¿Puede ser una bandera? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Hecha sí, por. Sí. Por Flor. Flor. Bruno. Así que. ¿Bruno no? Sí. Así que. Eso. Nos habíamos olvidado que se queden todos después del show. Generalmente los sorteos se hacen después del show. Así que se queden hasta el final porque ni bien termina ya hacemos el sorteo. No sé si son una o dos banderas las que van a estar sorteándose. Así que. No, va a estar lindo. Buenísimo. Son lindas, quedaron muy lindas. Bueno. Y va a haber una bandera histórica que conseguí también. También. Que de un grupo de tres arroyenses que seguían al indio por todos lados, que fue cedida para la ocasión. Así que qué la buena onda. Pero qué esa no se sortea. Esa no queda se puede sortear. ¿De acá de Tres Arroyos, los chicos? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Gente de acá de Tres. Algunos compañeros de laburo. Machi Barraza. Me suena, me suena. Bueno, nada. De mi parte, muchas gracias, agradecemos. Y a los que estuvieron ahí haciendo el aguante del otro lado, sea por la radio, sea por la página, así que WhatsApp, nada, les agradezco muchísimo. Y nada, Diego, muchas gracias. Y el viernes que viene te espero. ¿El audio de Nico? ¿Si viene? ¿Lo dejarán? Sí. No, quiere pasar, a mí me quiere permiso, pasar los resultados. Dicen que soy insoportable. Tenemos un audio de Nico, sí, los resultados del básquet. ¿Lo tenés por ahí? Un abrazo grande para Emma, para el Meja, que salió bien ahí en la marcha, el Lobo. Y te paso y para Lucho, para Diego, te paso los resultados del básquet. Ayer Huracán le ganó a Clorbecó 60-31. Hoy hubo tres partidos. Quilmes le ganó a Blanco y Negro 72-60. Costa Sur perdió con Argentino Junior 90-81. ¿Cuántos puntos habrá hecho Gustavito Moyano? Y Alumni perdió, perdón, le ganó a Club de Pelota 65-48. Quedó libre Sarmiento de Coronel Suárez. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Temón, ¿eh? Temón, ¿para cerrar o puede ser para arrancar o no? Este es un tema para arrancar. Para arrancar. Así que bueno. ¿Quién te dice? Nadie. Bueno, nos vamos. Nos estamos yendo. Y hoy nos vamos con los chicos del tributo a Los Redondos. Y nada, nos despedimos con música en vivo. Como toda la noche. Así que nada, se los dejamos a su criterio. Bueno, vamos. ¡Chao! en este fin velado, en blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. Eres hoy, brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva de Perico. Para tipos que no duermen por la noche. Y no lo soñé. Vas corriendo a la deriva. Y no lo soñé, yeah. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Chao, gracias. Ciegos bien abiertos. Y se ofreció menos.